Pregúntame si jodemos. Pregúntame si jodemos de nuevo. Pasan en la disco, mi ritmo gediento que está activo. Aparecen en Facebook, Twitter, WhatsApp, la nueva onda es el Instagram. Pregúntame si jodemos, pregúntame si jodemos de nuevo. Pregúntame si jodemos, pregúntame si jodemos de nuevo. Son las 6 de la mañana y se baila así. Leslie Records.